Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Pareció esta entrevista, la verdad es que tenía muchas ganas de que viniera al estudio Gina, no pudo debido a que, bueno, pues es una mujer profesional y además tiene muchas actividades, colaboraciones y tiene programa diario, más el programa de los sábados de Telefórmula. Entonces, bueno, era un poco complicado y en las tardes ella está dedicada a sus hijos. Ya ven cómo sí se puede combinar, Lorna, la actividad de ser mamá y no descuidar a tus hijos. Así es. Y sobre todo en las épocas actuales, ¿no? En que la mujer ya no se queda en casa, la mujer forma parte del ingreso familiar. En la época en la que vivimos ya no es suficiente con un solo sueldo, pero sí se pueden combinar las dos actividades o estar al pendiente de los hijos, y eso es súper, súper, súper importante. Y bueno, una de las herramientas que nos pueden ayudar a conocer a nuestro pequeño para saber cómo guiarlo, es precisamente la astrología, porque a través de levantarles un mapa natal vamos a poder conocer qué tipo de sensibilidad tiene nuestro pequeño, cuál es su esencia, cómo va a ser su personalidad. Y el hecho de saberlo de antemano ya nos permite a nosotros darles una guía mucho más adecuada a las necesidades, al temperamento de nuestro pequeño. Porque muchas veces insistimos, y aquí es un ejemplo que yo he platicado muchísimo, ¿no? De que pues yo quería que mi hija bailara ballet, ¿no? Y que anduviera con el tutú, como dice ella, en una entrevista que le hizo precisamente Coche Luis acerca de rallies, ¿no? Sí. Bueno, yo quería que, dice, mi mamá quería que ella anduviera de tutús de aquí a para allá y eso no iba conmigo, ¿no? Uh-huh. Era una ariana, entonces como ariana es un signo masculino, era medio bruscona, ¿no? Se llevaba pesado con los chavos de la escuela. No, pues simplemente ser realista, ¡qué impresión! Digo, corría autos, ¿no? Ajá. Y a mí me hubiera encantado, bueno, que fuera una niña toda rococó, que se pusiera el moñito, que trajera su vestido rosa, y la chava andaba... Además, en la época en que traían los jeans todos rotos, ¿no? No, pues sí. Y los flecos, la época de flans, ¿no? Ay, claro, padrísima. La época de flans, los flecos volados, los jeans crepé, rotos, el sí. crepé, ¿no? Y bueno, yo me quería morir. Yo le decía, va a venir tu papá por ti, Silvia. Ponte este vestido rosa que te acabo de comprar. Y Silvia me hacía unas caras y me decía, no, ¿verdad? Además, líder, autoritaria, sí. Se llevaba pesado con los niños en la escuela, ¿no? Era la lidercilla, todo el mundo la seguía, llegaba a la escuela y todo el mundo corría tras de Silvia. Y bueno, ella quería correr autos, ella en lugar de tener, y ella lo platica, lo van a escuchar muy pronto en el programa de Locura Autos, ¿no? Sí. Ella platica cómo, pues, en lugar de tener pósters de chavos, ¿no? De los chavos de moda o de los actores de moda para la edad de ellas, ¿no? Tom Cruise, por ejemplo. Ella tenía autos de pósters, y tenía pósters de aviones, y tenía pósters de no sé qué. Yo estaba, la verdad, bien preocupada. No, yo decía, chale, o sea, tiene inclinaciones masculinas, ¿no? Pero no es que fuera ella gay, o que fuera marimacha, o que fuera ninguna de estas cosas, ¿no? Simple y sencillamente a ella le gustaban los deportes de riesgo, como buena ariana, le gustaba aventarse, le gustaba hacer, le gustaba la velocidad, la adrenalina, ¿no? Y digo, la prueba está en que lleva muchos años casado y tiene una niña maravillosa, pero, y sí, es femenina, pero a mí me hubiera gustado que fuera más, ¿no? Claro, sí. Pero no es lo que yo quiera. No es lo que nosotros queramos para nuestros hijos. Yo a lo mejor me sentí un poco frustrada porque no pude llegar a cumplir un sueño de bailar más tiempo, ¿no? O de verme como protagónica en una gran compañía de baile, bailar en una compañía de baile pequeña. Y uno quiere realizar todos estos sueños en los hijos cuando los hijos tienen su propia misión, tienen su propio temperamento, ¿no? Luego es pésimo estar comparando a Juanito con Pedrito, ¿no? Sí. Uno bien aplicado, bien seriecito, y el otro un reventón total, ¿no? Y seguramente el aplicado y el seriecito debe ser un Capricornio, y el reventado pues debe ser un Sagitario, ¿no? Sí. Entonces, bueno, qué importante. Una de las herramientas que tenemos para conocer a nuestro pequeño es desde que nace hacerle una carta natal para saber más o menos por dónde puedo guiar a mi pequeño para que pueda, bueno, todo mundo tenemos con cosas buenas, cosas malas, fortalezas, debilidades, pero para poder minimizar sus debilidades, convertírselas en oportunidades y fortalecerle aquellas cualidades con las cuales nació. Entonces, el día de hoy yo les he preparado un tema que es los niños y el zodiaco. Y para combinarlo, como han estado las energías muy agitadas, bueno, los niños son muy susceptibles a las energías de los eclipses, a las energías planetarias. ¿Qué es lo que puede pasar con nuestros pequeños? Bueno, es ese día que está inquieto a morir, ¿verdad? Que trae hiperactividad, que brincó por toda la casa como loco, ¿verdad? O que tiene insomnio, que lo mandamos a la cama 10 veces y las 10 veces se nos vuelve a levantar. Que tiene insomnio, que no puede dormir, que tiene hiperactividad. Entonces, ¿qué podemos hacer con la energía de estos niños cuando está muy alebrestada? Bueno, eso se los va a platicar Lornita. Claro que y sí. Y yo les voy a platicar un poquito de, bueno, ¿cuál es la misión de nuestros niños de acuerdo a su signo, el zodiaco? Acuérdense que es signo de zodiaco o ascendente. Es importante que conozcan cuál es el ascendente de sus pequeños. Porque en muchos casos, el ascendente puede ser más fuerte que el signo solar. Y estos son cuestiones importantes que debemos de entender también en el caso de dónde estaban sus lunas, porque la luna me va a hablar de las emociones del pequeño. Y a lo mejor, pues yo como Piscis, pues era una empalagosa. Quería estar encima de mi hija todo el día y quería que me diera besos y que me dijera todo el día que me quería. Y yo le quería decir a ella que la quería 25 veces al día. Y si no, bueno, pregúntenle a Coche Luis, ¿cuántas veces al día le digo que lo quiero? Todo el día. ¿Y cuántas veces te pregunto? Y todo el día. ¿Y cuántas veces yo te digo? Todas las veces, pero él también es un Sagitario. Y también los Sagitarios son medio empalagosos. Entonces, nos encontramos dos empalagosos y todo el día nos decimos que nos queremos. ¡Ay, qué bonito! Pero mi hija Aries, ¿verdad? Con el ascendente en... ella es escorpión con el ascendente en Aries, ¿no? Y tiene una lunita en Géminis, entonces es fría. Y cuando yo llegaba y la quería apapachar y la quería abrazar, me decía, mamita, ¿me invades mi espacio vital? ¿No? Y igualita era mi mamá. Pero el hecho de entender cómo son nuestros pequeños nos ayuda a aprender a respetarlos, porque también nuestros niños merecen un respeto. Así es. Un respeto. Habrá gente que le encanta estar con la mamá pegada, pero habrá gente que no le gusta estar pegada a la mamá, ¿no? Que necesita su independencia, que es libre, que no le gustan el exceso de apapachos. Entonces, bueno, todo esto es importante. Así es de que, ¿qué te parece si nos arrancamos, Lorna? Claro, empezamos con Aries. Vamos a empezar con Aries y déjenme decirles, señoras o mamás, o papás, que este niño nació para ser líder, ¿ok? Viene a abrir caminos para que otros lo sigan. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer como papás? Bueno, hay que darle opciones y no sentirnos mal si no termina lo que empieza, ¿ok? Acuérdense que estos niños van a andar de saltimbanquis, de una actividad a otra actividad a otra actividad, y difícilmente van a concretar en una sola cosa. Pero es parte de su esencia, esta es precisamente parte de su misión y es parte de su objetivo. Ahora, son muy atrabancados. Si quieren correr autos, pues hay que dejarlos correr autos, ¿no? Como yo lo hice con mi hija. Si quieren practicar deportes de extremo, ser toreros, porque tienen puras, les encantan las actividades así, escalar, alpinismo, todos los deportes de riesgo les encantan a estos queridos arianos. Entonces, otro consejo para los papás de un niño de Aries, pues hay que tener un botiquín en casa, porque va a llegar con la rodilla raspada, porque se va a subir al árbol. Bueno, son niños muy inquietos, son niños brillantemente inteligentes, saben hacer estrategias para conseguir lo que ellos quieren. Entonces, Ya lo saben, ahí tienen algunos tips. Y si se les pasa de energía, bueno, Lorna, ¿cómo los podemos entretener? Ah, bueno, vamos a ayudar a estos pequeños Aries a ver cómo pueden gastar su energía. Y es necesario mantenerlos en actividades deportivas o de otra índole que los ocupe todo el tiempo y así gasten toda esta energía que poseen. Es importante que pues, nos acordemos que él prospera gracias a los elogios y a los premios porque es muy competitivo. Así que puedes pensar en meterlo a actividades de los Boy Scouts, de campismo o donde pueda practicar deportes extremos, karate, artes marciales, donde él pueda ser el ganador y le digas muy bien, bien hecho. Me encanta la idea. Bueno, pues ahí tienen para las mamás de Aries. Y me voy a ir con Tauro. Ay. ¿Qué Tauro es? Acuérdense, señor, es un niño calmado, es un niño que le cuesta trabajo los cambios, que le cuesta trabajo salirse de las rutinas, tiene grandes fortalezas, dones, talentos, y precisamente estos radican en su fortaleza, en esa posición que a veces decimos, ay, es que es bien necio, ¿no? Pero eso lo pueden convertir en una cualidad, porque van a ser perseverantes, van a ser tenaces cuando se fijen objetivos de grande. Son muy trabajadores. Pero recuerde, señora, no los podemos estar apresurando, no podemos pretender que hagan todo rápido. Tenemos que darle su tiempo, tenemos que impulsarlos hacia adelante. Además, son, sobre todo de pequeños, son bien golosos. Entonces, es súper, súper importante que nosotros desde pequeños los enseñemos a que primero se come y después viene el premio del postre. Y no hay que darles todos los dulces que nos pidan, porque además, si son Tauro, van a tener la tendencia de engordar. Por lo general, el Tauro tiene su cuellito grueso y son un poquito de huesos anchos. Entonces, un kilito de más se les va a notar de inmediato y tienen tendencia a engordar porque les va a gustar gozar de todos los placeres de la vida, y como pequeño, pues los placeres son los dulces, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho su alimentación. Y para su energía, Lornita. Pues como decías, Kitty, nuestros niños de Tauro son un poco comodinos y no les gusta hacer ejercicio. Sin embargo, hay que motivarlos para que con el tiempo no se suban mucho de peso. El baile es ideal, no es nada excesivo, más bien es algo suave para mantener su cuerpo en movimiento. Y si de plano no muestran ninguna inclinación a estas actividades, podemos motivarlos a caminar sacando a pasear a la mascota, al perrito. Y también hay que tomar en cuenta que tienen grandes talentos artísticos y facilidad para las manualidades, así que en sus tiempos libres es buena idea enseñarlos a dibujar, a pintar, a hacer trabajos con arcilla, con papel o plastilina, y también tienen gran aptitud para la música, así que si de plano no se mueven, pues hay que ponerlos a tocar algún instrumento, a lo mejor hasta cantar. Ah, sí, tienen, fíjense que hay grandes cantantes dentro del signo de Tauro, claro. Precisamente por eso tienen su cuello tan grueso, tienen amplitud de diafragma, ¿no? Entonces pueden sacar muy buena voz, pueden tocar el piano, acuérdense que los rige Venus, entonces también son niños muy artísticos, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que fomentarles todo esto, hay que ponerles a su alcance todas estas herramientas para que puedan desarrollar estos talentos con los cuales ellos ya llegaron. Y me voy a ir con los niños de Géminis. Que estos niños de Géminis, bueno, pues ¿qué se les dio? Pues se les dio el don de la palabra. Su misión principal va a ser la de satisfacer su curiosidad, mantenerse informados de todo lo que sucede a su alrededor para comunicar e informar al mundo sobre todo lo que aprende, y tienen una gran capacidad de diversificarse. Estos niños son muy nerviosos, señora. Estos niños sí son los que todo lo hacen rápido, superficialmente y rápido, ¿ok? Porque quieren hacer más cosas. Son curiosos, son los típicos niños de ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y de qué? Y, o sea, son niños que hay que satisfacerles esa curiosidad desde que son pequeños. Si tienen un niño de signo solar Géminis o de ascendente Géminis, hijos, lo que tienen que hacer es tener su diccionario al lado, ¿verdad? Y un compendio de muchas cosas, porque va a preguntar de todo, se va a querer enterar de todo. Entonces, son niños que vinieron realmente a comunicarse. Entonces, no les va a parar la boquita, van a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y son súper amigueros. Otra recomendación que le puedo hacer, señora, siempre échele más agua al caldo de los frijoles y haga un poquito más de comer, porque a donde vaya va a regresar con un amiguito o con dos. ¿Y para su energía? Pues para su energía, estos pequeños, a pesar de que son esbeltos, ágiles y atléticos, son más intelectuales y a veces no les gusta expresarse físicamente. Hay que buscarles una actividad como el esgrima o juegos donde puedan desarrollar la estrategia. Son muy nerviosos, así que desde pequeños hay que enseñarlos a tener control de su mente a través de la yoga infantil, el tenis, la gimnasia o bailar puede ser una buena opción para ellos. Me parece sensacional. Y bueno, me voy con los amorosos. Amorosos pero caprichosos, cáncer. ¿Ok? Fíjense, su misión de grandes va a ser promover la unión familiar y van a ser muy apegados a sus padres. Así que lo que tienen que hacer es motivarlos para que vivan una vida independiente, porque si no, bueno, pues los van a tener pegados a sus faldas todo el tiempo. Son niños que necesitamos verdaderamente apartarlos, porque si no, de veras, tardan en crecer, tardan en madurar y van a vivir muy apegados a la familia. Sí, hay que inculcarle los valores familiares y van a ser sensacionales, van a ser de los mejores hijos que podamos tener, porque nunca se van a olvidar de nosotros, ni de la familia, ni del hermano, ni del primo, ni de la tía, ni de la abu, de la abuelita, muy apegados a la familia, muy tradicionalistas. Hay que inculcarles desde pequeños buenos principios, pero también hay que enseñarlos a ser independientes, porque si no, todas sus decisiones van a estar basadas, bueno, pues en a ver qué opina mi mamá y a ver qué dice mi papá. Y luego, de grandes, pues les va a costar trabajo hacer sus propias vidas. Para su energía, Lornita. Para su energía, ay, mis queridos cancercitos, el contacto con la naturaleza los va a vitalizar. Sería muy buena idea que aprendiera a cultivar semillas y ver las plantas crecer bajo su cuidado. Esto lo va a hacer muy feliz. También les gustaría hacer cualquier tipo de ejercicio que los ponga en contacto con el agua, como la natación, el remo y el esquí. Deben evitar los deportes violentos. ¡Ay, sí! También son niños muy artísticos, así que cualquier actividad donde puedan exteriorizar sus emociones será básica y fundamental. La pintura, el arte en cualquiera de sus manifestaciones y, por supuesto, la danza. Y sí conozco a muchos primos o primas que fueron niños cáncer y la natación, sí. Claro. Eso sí, les fascina el agua. ¿Sabes qué? Y algo que muchas veces no pensamos, ¿no? Que es inculcarles el amor por la tierra. Claro. El sembrar plantitas, el verlas crecer, todo esto. Acuérdense que a los cánceres les dicen los dedos verdes del zodiaco. Y todo lo que plantan germina, porque ellos son sinónimo de vida. Sí. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tienen. Son muy caprichosos, ¿eh? Muy caprichosos y muy manipuladores. Les encanta hacer el drama y llorar y sueltan la lágrima para conseguir lo que quieren, sí, y cumplir todos sus caprichitos. Pero bien motivados, estos niños pueden ser excéntricamente creativos, pueden ser niños verdaderamente maravillosos y, lo más importante, que van a mantener la unión familiar y la unión con todos sus seres queridos. Y bueno, me voy con otra historia de niños, que son mis queridos Leos. Híjole, estos Leos, está muy interesante lo de los Leos. Bueno, es que este es otro de los signos, Lorna, que vinieron a convertirse en líderes. Sí. Entonces, pero al contrario de Aries, que Aries ya ves que es atrabancado, ¿verdad? Leo sí va a concretar todo lo que él se proponga. Acuérdense que estos niños son como los reyes del zodiaco y quieren que todo les rinda pleitesía. También usted, señora. Entonces, bueno, aquí podemos tener un problema, ¿verdad? Porque va a sentir que todo se merece. Va a sentir que le tienen que dar todo simple y sencillamente por haber nacido, por el hecho de existir. Y a estos niños hay que enseñarles desde pequeños a ser humildes. Porque si no, de grandes, pueden, el ego mal llevado, mal canalizado, puede convertirse en un verdadero déspota. Son discriminativos, son déspotas, son crueles. Pueden llegar a ser niños crueles. Entonces, hay que enseñarles a trabajar en equipo, hay que enseñarles lo que es la humildad, y bueno, sí, su alimento es el aplauso, hay que reconocerles todo lo que hacen, pero dejándoles muy claro que también los demás han colaborado con ellos o han jugado con ellos o han hecho algo. No nada más de que ellos son los reyes, ¿no? Sí, son líderes, pero hay que inculcarles ese amor por los demás, por el trabajo en equipo, y sobre todo hay que enseñarles que hay que ser humildes en esta vida. ¿En su energía? En su energía. Pues este niño o niña leonino será muy inquieto, lleno de energía, y le gustarán los desafíos y los riesgos, los deportes donde ellos se puedan lucir. Eso sí, cualquier deporte dentro del atletismo es excelente para ellos, así como cualquier deporte que se requiera trabajo en equipo. Y yo conozco una sobrina Leo que juega fútbol. ¿Qué tal? Y es la goleadora, por cierto. ¡Wow! Bueno, sí, le encanta ser la protagónica, claro. ¿No? Y ha de tener por ahí un Marte muy fuerte. Ha de tener, sí. Por esta cuestión de competición, ¿no? Sí. Como que es competitiva. Y ha de tener por ahí muy fuerte también el signo de Aries. Sí, y además, ¿sabes qué? También toca la guitarra y canta y todo el mundo le aplaude en la escuela. No, es toda una Leo, aparte el cabello lo tiene rubio, así una melenaza, no, bueno, una cosa extraordinaria. Son adorables los Leos, sí. Pero sí hay que enseñarles un poquito de humildad, eso, ¿no? Sí. Me voy a ir con Virgo, ¿les parece? Sí. Que bueno, estos pequeños son de los más ordenados, limpios y estructurados del zodiaco. Es el típico niño que se va a cambiar, lo vamos a cambiar, y vamos a empezar a jugar y va a decir, ay no, porque me ensucio. ¿No? Y aunque no me lo crean, es cierto, ¿no? Y además son igual más o menos que los Géminis, porque este signo es un signo también muy inteligente. Entonces, son incluso arriba de la media de inteligentes. Y vienen con el llamado de ser, convertirse en los grandes trabajadores del zodiaco. Pero hay que enseñarle que no debe ser tan crítico con los demás, ¿ok? Porque puede, para que pueda integrarse a la sociedad de una manera mucho más suave. Porque él, ya saben que el Virgo siempre está buscando la perfección, y lo malo es que quiere que todo el mundo sea perfecto, como él, ¿no? Como sí. Él cree que es, no como son sí. En realidad, ¿no? Entonces, hay que enseñarle que hay que ser prudentes, que hay comentarios que no hay que hacer, y que, bueno, hay que respetar a otros niños que sí quieren salir y mancharse en el lodo, como el Aries o el Sagitario o estos otros signos, ¿ok? Sí, y bueno, ¿cómo podemos gastar la energía de un niño Virgo? Pues muestra una gran facilidad para aprender a leer, deletrear y escribir, teniendo una letra clara y pareja. Su mente inquisidora lo llevará a destacarse en los juegos que estimulen su capacidad mental. También le gusta estar al aire libre, así que actividades como el ciclismo y la jardinería son excelentes para estos niños. Los ejercicios lentos con música de fondo puede ser caminata, pilates o yoga. ¿Qué tal, Así nos ensucian. Exactamente. Y bueno, nos vamos a ir a una pausa. Claro. Y enseguida regresamos para ver de Libra a Piscis. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.